pasado la aduana, la que está en El Paso, Texas, pero el mero San Antonio los estaban esperando. Eran los rinches de Texas. Siete que murieron.